¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa. Pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si he de escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Muy buenas tardes, saludos de Javier del Valle. Te voy a acompañar durante la próxima hora de programación con una entrevista al grupo de thrash metal Grave Noise, que acaban de sacar hace aproximadamente un mes su segundo disco, que se llama Roots of the Nation. Así que nada, simplemente recordarte que estamos emitiendo como todos los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de la zona norte noreste de Madrid, en Hortaleza y alrededores, en www.radioenlace.org, y en la aplicación TuneIn puedes buscar Radio Enlace a estas horas y escucharnos. Bien, te decimos que tenemos un blog que se llama otrasemanaradio.blogspot.com. Esperamos en breve volver a reanudar la sección de noticias interrumpida durante esta Semana Santa. Pero bueno, pues ahí tienes todas nuestras remisiones: los miércoles en asaltomataradiorock.com, los jueves en CD Music Radio y los viernes en rockinvierzo.com. Pues comenzamos esta edición especial podcast en la que se incluirá la entrevista que hemos emitido esta semana en las distintas plataformas a la banda Grave Noise, procedente de Burgos. Pero antes vamos a reseñar tres trabajos discográficos exclusivos para la edición podcast que no nos dio tiempo a grabar para la emisión en directo, para la emisión a través de Radio Enlace, asaltomataradiorock.com, rockcdmusic.com y rockinvierzo.com. Pues vamos a escuchar temas procedentes de, en primer lugar, escucharemos a Pan Tiger, banda procedente de Canarias que practica el género glam y que pues tienen nuevas canciones. El disco se llama Animal. Seguro que nos encontraremos una interesante y diferente promoción. Ya iremos anunciando novedades respecto a esta banda canaria que antes de la pandemia nos visitó con su glam rock. El disco se llama Animal, como bien he dicho, y se abre con un tema llamado On Air. Después pasaremos a escuchar Premonición, lo nuevo de Ankara, que este fin de semana se presentan en Madrid, una banda ya consagrada. Y después otra banda relacionada con los géneros más extremos, desde Albacete, True Enemy, desde la tierra de Angelus Apátrida. Escucharemos un tema de Vultures, el nuevo disco de un grupo que canta en inglés, True Enemy, con su tema 600 Feet. Disfruta de esta música. Después escucharás la entrevista a Grave Noise presentando el batería Fer Mediavilla su disco Roof of Damnation. Así que disfruta de la música y después de la entrevista. Además de cenizas, el volcán sigue emitiendo lava y hay un nuevo brazo cayendo a la playa de los Guirres. Gilardino por dentro, Gilardino la pega, aparece el Piero, Los investigadores no descartan que fueran varias las personas que intervinieron en la agresión. El abogado de la familia considera que había intención de matarla. We'll be right back. Enseguida comenzamos la entrevista con Fer Mediavilla, batería de Grave Noise, banda de Castilla y León entre Burgos y Soria, que practica pues sonidos más extremos, sonidos de metal extremos, sonidos de thrash metal. Pero antes, recordarte conciertos, Rock Ladies Festival, viernes 22, con tributos a Def Leppard, a AC/DC, a Guns N' Roses, a Iron Maiden y Metallica, y con tributos en la sala Histeria, pero protagonizados por chicas, por cantantes femeninas. Ese mismo día, Luther en Gruta 77, Phoenix Rising e In Vain estarán en Story Live. Y nos vamos al sábado 23, donde Ankara, precisamente la banda del productor de Grave Noise, la banda en la que milita el productor de Grave Noise, de Alberto Marín, estará presentando su nuevo disco junto a Aira en la sala Caracol. El domingo 24, Mago de Oz presentará su último disco junto a Celtian en La Riviera. Y estos son algunos de los conciertos que van a tener lugar en Madrid. Fer nos está hablando desde Burgos, ¿puede ser? Desde Valladolid, que es de donde desde Valladolid. Estáis ubicados en Valladolid, Grave Noise. Estamos ubicados, Iker y yo. Estáis ubicados en Burgos, ¿no? Pero... En Burgos, en la provincia de Burgos, sí. Sería en la provincia de Burgos. El grupo es originario de allí, de un pueblo, que es donde confluimos todos. Y ahora mismo Iker, el cantante, y yo vivimos en Valladolid. Edu es el único que vive en la localidad de donde es originario el grupo. Y luego está Toño, que es el bajista, que vive en Aranda, Eduardo. Uh-huh. Antoria del Pinar, ya entre Soria y Burgos. Estuve ayer buscando la ubicación. Además, ahora que llega buen tiempo, que dan ganas de salir a recorrer los parajes bonitos que hay en la piel de toro. Y estuve ubicando, ¿no? Estáis ya pegados también a la provincia de Soria. Y ¿surgió allí el grupo? ¿Sois de esa localidad, de localidades limítrofes? ¿Cómo fue el inicio de la banda? Pues sí, el grupo surge allí, pero bueno, básicamente, viviendo nosotros aquí, somos familia, y la familia, vamos, al final es originaria de allí, ¿no? Entonces, eso es lo que al final nos une para hacer la música y hacerla desde allí, ¿sabes? Edu y yo somos primos, y por otra parte Iker y Edu son primos también, o sea, por diferentes familias, pero sabes, cada uno por su parte. Y nos conocemos desde siempre, desde niños hemos crecido juntos y éramos un pueblo pequeñito, pero es que justo coincidía que éramos pues una serie de chavales que justo coincidíamos en los gustos musicales, que no siempre es fácil en un pueblo pequeño, ¿sabes? Entonces ya nos juntamos y fue fácil. Yo no empecé el camino con ellos, empezaron otros amigos, y cuando tuve que hacer una sustitución por 2016, ya todo se dieron las piezas necesarias para yo entrar ya a la banda después. Uh-huh. Pero vamos, sí, el grupo es originario de allí. Y allí es donde ensayáis, ahí en una pequeña localidad, metéis ahí una tralla inmensa. Mira, Edu, que ya te digo, es nuestro guitarrista, además es técnico de sonido titulado y aunque ha trabajado de todo, por así decirlo, todo lo enfoca siempre a su estudio, que lo está construyendo poco a poco. Entonces, ese estudio es donde nosotros tenemos todo. O sea, es nuestro local estudio, digamos. Ha sido donde ha sido grabado este Roots of Damnation, donde se grabó el primer disco también. Y vamos, básicamente es nuestra casa allí, ¿sabes? Ahí tenemos todo nuestro equipo y es donde ensayamos, grabamos todo, maquetas, el disco, todo. Y nos ha funcionado muy bien y es una suerte tenerlo. Se llama Savage Studio, que es donde se ha desagradado Roots of Damnation. ¿Estáis lejos de donde vive la gente? ¿O les alteráis la paz la paz campestre? No, estamos en el pueblo, quizá una parte justo a las afueras del pueblo, donde hay naves un poco industriales, ¿sabes? Ajá. Naves industriales y terrenos de siembra. Sí. Y uno de esos terrenos que sería de siembra, pues lo hemos, vamos, adaptado para que Edu construyó allí el propio local, lo hizo él desde los cimientos, y ya te digo que es una gozada. Sí que al principio sí que sonaba un poco fuera, porque no estaba acondicionado como estudio cuando empezamos a ensayar, y ahora ya con todo el acondicionamiento acústico, todo lo que ha hecho el de obra y tal, pues sí que ahora ya ni se nos oye. O sea, aunque demos toda la tralla del mundo, no sale de ahí. Bueno, pues interesante. Este es segundo disco, ¿no? Roots of Damnation. ¿Cómo lo traduciríamos el título? Como Raíces de Condenación, sería la traducción literal, ¿no? Pero bueno, básicamente nos cuadró un poco jugando con las palabras del álbum y de algún título que teníamos, alguna palabra que queríamos utilizar, ¿sabes? Jugando un poco con eso, elegimos ese título, que nos llevó un tiempo, porque al principio pensábamos mucho si nos gustaban, pero no nos quedaban muy... No nos quedaban muy satisfechos a todos y al final, pues oye, coincidió este nombre y ahí lo tenemos. Y retrata un poco, yo creo, el sentir general del álbum, por así decirlo. O sea, lo que es el álbum en general, lo que hablan las letras y demás. Uh-huh. Vuestras letras son comprometidas, ¿no? Compromiso con distintos males de nuestra sociedad, ¿no? Sí. Las diferencias de clases, el abuso de poder, la religión, la contaminación, también la despoblación, según he leído. Sí. Que claro, por ese entorno en el que os movéis, es un tema que estáis concienciados, plenamente concienciados. Claro, ¿cómo se puede transmitir eso a través de este tipo de música, del thrash metal? Pues hombre, el thrash metal siempre ha sido una música que muchas veces se decía que se hablaba mucho de guerras, que era muy, ¿sabes? Pero sí. Siempre ha sido crítica social, ¿sabes? Siempre ha sido, siempre aquí en España hemos tenido Crisis, Angelus Apatridae, que han sido grupos de crítica social, o sea, normalmente, o social alcohólica, una banda claro. Que puede no salirse del thrash metal, pero, o sea, puede no conseguir este thrash metal, porque a veces cuando se canta en español quitamos la etiqueta del thrash, pero realmente es una banda que entraría en una, ¿sabes? En un hipotético thrash metal. Entonces, ¿cómo se puede hablar de ello? Pues, oye, realmente no nos distorsionaba, ¿no? Nos parecía una buena propuesta y diferente hablar en un tema, sobre todo, que es No One Higher, el penúltimo tema del disco, que es el que más habla de este tema, de despoblación, que sí que es verdad que no se suele hablar en la música, quizás se habla directamente, pues crítica al Estado, crítica a la religión, eso ya está hecho, nos gusta hacerlo porque si son nuestros pensamientos lo hacemos, pero despoblación la verdad es que nunca hemos encontrado un grupo que lo haga, entonces hemos dicho, oye, pues nos pareció una buena idea, y que hizo ha hecho todas las letras del disco y creo que ha hecho un trabajo excelente en ello, ¿sabes? ¿Siempre os habéis planteado el inglés como idioma y no descartáis en algún momento hacer incursiones en castellano? ¿Cómo veis ese tema? Creo que todo viene porque cuando el grupo se encaminó al thrash metal desde el origen, los referentes de la banda eran ese thrash metal o el group metal en inglés. Entonces, quizás sea ese camino natural de pues, Testament, Angelus Apatrida, ¿sabes? Ese tipo de bandas que siempre han cantado en inglés y que entendíamos que igual el thrash nos iba más en inglés, ¿no? En ese sentido. Nos encanta el metal en español porque venimos, vamos, mamándolo de toda la vida. De bandas como Saratoga, Barón Rojo, de toda la vida las hemos escuchado. Y bueno, sí que es verdad que a veces me lo han preguntado o nos lo han preguntado y siempre suelo decir lo mismo. Es un poco el camino natural que se eligió en su momento, que quizá no nos lo planteamos demasiado, ¿sabes? Simplemente pues, nos encajaba el inglés y entendíamos que era lo más natural para el estilo que teníamos. Llama mucho la atención, ¿no? La progresión que han llevado pues, ese tipo de esas bandas que has comentado. Angelus Apatrida, con proyección internacional, posiblemente la banda de metal con más proyección que hay ahora mismo, los propios Crisis. ¿Vosotros aspiráis a eso? ¿Es un modelo a seguir? ¿Veis posibilidades de adentraros en el mercado discográfico europeo? Sí, bueno, hombre, a ver, es la aspiración de cualquiera, ¿no? Cuanto más crezcas o hasta donde más lejos puedas llegar es al final por lo que haces esto, ¿no? Aparte de por pasión y por gusto, pero siempre queriendo dar ese paso adelante. Lo de Angelus Apatrida es el mejor ejemplo. Para mí es la banda española, sin duda, del momento, junto con Crisis, y son las dos bandas más enfocadas y que más lejos han llegado hoy en día en cuanto a Europa, porque luego en Sudamérica pues, tenemos muchas bandas de heavy metal español que calan mucho. Pero en cuanto a Europa, que quizás el mercado en el que el español no entra bien como lengua y te atreves a hacerlo en inglés y pues oye, te va bien, pues sí que sería el enfoque que le daríamos nosotros. Y pues eso, el mercado europeo, pues oye, pues el tiempo lo dirá y en este disco la verdad es que es una apuesta fuerte para que así sea y estamos con la discográfica de Argus Records, que al final es una discográfica que te lo mueve de manera internacional tu trabajo y de momento nos está funcionando bien, tenemos críticas de muchos puntos de Europa que jamás habíamos tenido con el primer disco ni con nada que hubiésemos hecho y creemos que bueno pues que vendrán más y es una buena señal, ¿no? Una apuesta fuerte la que habéis hecho por este disco en todos los aspectos, ¿no? Desde la portada de Juanjo Castellano, la producción de Alberto Marín, pues la mezcla de máster de un maestro como Alex Capa. Pues sí. Que habéis hecho una apuesta fuerte, esto va en serio. Sí, totalmente. O sea, sabíamos que si queríamos dar ese paso de calidad, ese salto de calidad, teníamos que apostar por gente que nos diese total confianza y así ha sido, ¿sabes? O sea, aparte de trabajar con Alberto desde hace mucho tiempo realmente, porque nos pilló en pandemia cuando empezamos a trabajar con Alberto, fuimos viendo y escuchándole sus opiniones, su manera de hacer las cosas, porque al final es un tío que se lo sabe todo ya, ¿sabes? Entonces, fuimos un poco escuchándole qué opinaba él, qué haría él, qué no, nos proponía varios técnicos de sonido para masterizar el álbum, varios estudios y al final, hombre, Alex Capa siempre es alguien que habíamos conocido más allá de nuestro propio trabajo. Habíamos conocido con Bitemana, con Hamlet. Entonces era alguien que teníamos una referencia muy buena de él, de su trabajo. Y bueno, sí, Juanjo Castellanos también ha trabajado con bandas amigas de Burgos y le conocíamos también un poco por ello. Y bueno, creemos que todos han hecho un trabajo impresionante. Estamos encantados con el trabajo que ha hecho todo el mundo, no, ni un pero, y creemos que, oye, que somos un equipo con todos ellos, hemos hecho un grandísimo equipo y un grandísimo trabajo, claro. A mí me cuesta a veces fijarme en las portadas, yo siempre soy más del interior de la música o de los aspectos técnicos, los créditos, los agradecimientos, un poco lo que es el entorno. Pero esta portada es realmente impactante. Yo te preguntaría, el personaje que sale en la portada, y ya de paso que la gente acceda, ¿no?, que vea en vuestras redes sociales y dónde está el disco y que se interese, ¿está enterrando o desenterrando? Está enterrando, en Pegaso, sí, está enterrando. Sí, porque, bueno, era un poco lo que queríamos plasmar, lo que te decía antes de las letras, básicamente, porque hay de todo. Está el tema de la contaminación con la fábrica de atrás, uh-huh. Está el hombre, que es así un hombre pues, que labra la tierra, ¿no? Pero que en uh-huh. este caso, digamos que es la crítica social a la política que está dejando morir esas zonas rurales, vamos. Y por eso ahí a la izquierda, debajo a la izquierda es un político y a la derecha es un cura, un obispo o lo que sea. Que esa es la crítica de otra parte del disco. O sea que sí que es verdad que choca. O sea, bueno, sabemos que hacemos thrash metal, ¿sabes? Que en el thrash metal se han visto muchas portadas ya y puede incluso ser una portada de death metal, ¿no? Que siempre tiene un poco ese corte más macabro. Uh-huh. Pero bueno. Sí que ya te digo que está desenterrando. Así que, bueno, me lo han preguntado también otras veces porque es verdad que lleva un poco de error, ¿no? Uh-huh. Sí, no, porque yo realmente interpretando el arte, pues me cuesta más que a lo mejor lo que es el propio contenido, ¿no? Lo que es el propio entorno del grupo. ¿La labor de Alberto Marín se ha desplazado también a esos estudios que tenéis ahí en Ontoria? ¿Ha estado allí con vosotros? Sí, de hecho, ha participado él mismo, ¿no?, en la grabación y demás, ¿no? Sí, mira, la primera vez que, bueno, empezamos trabajando online con él por el tema de la pandemia, que nos pilló de lleno en 2020, creo que empezamos en abril. Y bueno, pues el trabajo al final, trabajar de esa manera sí que es verdad que está bien, porque al final es un método de trabajo muy válido, pero es cierto que no es lo mismo que estar en un local al momento que hay una cosa, para... ¿sabes? Y vuelve a tocar eso o vuelve, vamos a cambiar esto, ¿sabes? Eso es menos dinámico que eso. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido era complicado. Entonces, cuando pudimos reunirnos con Alberto, creo que fue ya en 2000, a finales de 2020 o algo así, se vino para el local y estuvimos con él un fin de semana, que realmente fueron dos ensayos, uno muy intenso y otro pues lo que pudimos por el tema del fin de semana, que tienes que volver a tu domicilio y demás. Y nos cundió muchísimo, porque él, aparte de que también había escuchado las maquetas y demás, él allí ya nos vio cómo ejecutábamos, vio ideas, vio que si el solo, que si la voz aquí, que si tal, y en un fin de semana cambió absolutamente todo, de muchos temas que quizás los veíamos ¿cómo así decirlo? Menos buenos, digamos, ¿no? Que estaban un poco a un nivel un poco más bajo que otros, se igualaron. Y entonces llegó un punto que dijimos, oye, pues joder, aquí estamos en un momento con una visión externa muchas veces. Se agradece mucho para estas cosas, porque al final nosotros vamos viendo los temas desde cero y al final es cierto que puedes pecar de decir, bueno, pues ya está perfecto. Y uh-huh. realmente no será así, ¿sabes? Porque tienes una visión externa que te dicen, aquí estás recargando mucho la batería, aquí estás con quizá un acorde muy simple de guitarra que queda muy soso o alguna historia. Y él, claro, con la visión que tiene de absolutamente todo lo que sabe de todos los años, nos ha ayudado mucho, mucho, muchísimo. Y ha participado en el disco en cuanto al solo de Broken Land, y luego ha grabado coros, yo creo que si no es de todas las canciones, de casi todas. Así que sí, se ha metido lleno con nosotros y más allá de incluso la labor de productor, así que nos ha ayudado con absolutamente todo. Muy bien. Y eso es un poco impactante, ¿no? Dices que en un fin de semana es un poco impactante, de decir, darle la vuelta a todos los temas que tenéis compuestos, que tenía ya, supongo que incluso preproducidos. ¿Es fácil de asimilar o sí, bueno, qué sensación realmente os causó a vosotros esa intromisión buscada, pero no deja de ser una intromisión. No, bien, nosotros sabíamos que al final estamos trabajando con él para esto, ¿sabes? Para que nos diese una opinión y él siempre dice lo mismo. Digo, yo os lo voy a decir como es y como lo veo. Y es fácil de entender si tú tienes la disposición de trabajar así y tú pones tu trabajo para que lo juzgue alguien antes de que ya sea tarde, porque cuando ya sacas un disco ya no puedes cambiar nada, o sea, ese disco se va a escuchar así. Entonces, sí que es verdad, a ver, que muchos temas, por ejemplo, estaban muy trillados y él los veía bien siempre en general. Nos decía, la base muy bien en general y vamos a cambiar los detalles, vamos a ir a los detalles, que si el break de aquí, que si el solo, que si tal. Entonces, al final, sí que pues, alguna parte sí que se cambiaba o alguna parte se recortaba o, ¿sabes? Quizá me acuerdo de un tema que tenía, por ejemplo, un breakdown, en plan, ¿sabes? En plan Beat Eman así cuando un machacón, y dijo, no me cuadra. Y lo quitamos directamente. Y con el tiempo le doy la razón completamente, ¿sabes? Porque sí que mola mucho un breakdown, pero quizá cuando no te lo pide o cuando el tema ya se está yendo muy largo de metraje, pues es cierto que dices, oye, vamos a ver, vamos a buscar aquí qué hacer para que este tema quede perfecto. ¿Cuál es el elemento característico que unifica el disco que tú definirías? ¿Esto es nuestro sonido? ¿Cómo lo venderías ante fans del mundo del metal, de los sonidos más extremos? Pues creo que podría ser que somos una banda, sobre todo este disco, es un disco de thrash metal, pero con muchas influencias diferentes. O sea, no es solo thrash metal. Sí, las bases son de thrash metal, a veces corremos, a veces no, ¿sabes? Es un poco la dinámica del disco. Tiene cosas de heavy metal clásico, sí. Tiene cosas de metalcore, incluso. Hay algún tema que puede ser que la gente diga, bueno, esto es más metalcore, más 2010, ¿no? Digamos que somos una banda de thrash dinámica. O sea, puedes encontrarte thrash metal al uso, lo que te puedes esperar cuando escuchas la palabra thrash metal, o puedes encontrarte pues el thrash metal también combinado con heavy metal, con partes de metalcore, con, no sé, ya te digo, un poco una combinación así de estilos, que además venimos de muchos, o sea, no, escuchamos muchos estilos diferentes de música, por lo tanto también es un poco las influencias que hemos querido plasmar nosotros. ¿Y cómo sois recibidos por público rockero que no es afín a estos estilos más cañeros? Bueno, tenemos bastantes amigos también que les gusta el rock clásico español y, ¿sabes? Y, uh-huh. y desde siempre, o sea. Y normalmente, ¿sabes? Es gracioso porque nos dicen, buah, es que la música me encanta y la voz a veces como que no la trago, pero es normal porque al final, si hay gente que se enfoca en el rock español, que la voz es muy característica, o en el rock clásico, al final la voz suele ser algo súper característico. O sea, si tú escuchas Guns N' Roses o Skid Row, por ejemplo, que ya no es tan clásico, es ya más hard rock metal, ya simplemente la voz tiene ese peso y la guitarra tiene ese peso. Entonces, en el thrash metal la voz tiene peso, porque al final nos hemos currado mucho ese tema, el tema de la voz y demás, pero entendemos que si alguien viene del rock o del hard rock, puede ser que la voz le cueste. Aún así, no es una voz gutural al uso. No es un, ¿sabes? No es un gutural así burro a tope. Es un gutural con cierta melodía y es un gutural como muy abierto. Es como un gutural a medias, ¿sabes? Entonces, creo que cuesta menos que en otros estilos, quizá. Uh-huh. ¿Y en directo cómo sois? ¿Tenéis ya algunas actuaciones programadas, ¿no? Tengo yo aquí apuntada el 30 de abril junto en Histeria, junto con Mordida y Rancor. Mordida, que por cierto también pasaron por estos estudios de Radio Enlace. El 20 de mayo en Burgos. No sé si tenéis más conciertos. Bueno, pero sobre todo me interesa saber cómo os comportáis en directo, cómo afrontáis las actuaciones. Pues, bueno, en directo solemos llevar un combo de setlist con los temas que más nos gustan y más han gustado a la gente, hacemos un poco de feedback y los temas que más han gustado del primer disco los cogemos y los combinamos con este disco. Actualmente nos ha costado, te lo tengo que decir, quitar algún tema de este nuevo disco, porque creemos que todos están al nivel que queremos de nosotros mismos, de la banda, ¿no? En directo, básicamente, somos una banda con actitud, que creo que es muy importante, porque si no tienes actitud y no al público no le entras por los ojos, creo que es muy, muy, muy, muy difícil al final esa compenetración, que es súper importante en un concierto. Y bueno, pues somos una banda pues que al final vas a pasártelo bien y sabes a lo que vas, ¿no? Sabes que vas a saltar o a meterte en el mosh pit o bueno, pues lo que surja, un circle pit también, lo que sea. Uh-huh. Y entonces, ¿estas dos actuaciones son correctas las fechas? Sí. ¿Tenéis alguna más programada? ¿Estáis trabajando en ello? Sí, mira, el 30 de abril, el sábado, estamos en Histeria con Rancor y con Mordida, así como bien has dicho. Luego tenemos la del 20 de mayo en la Siesta Brewery en Burgos con Antecesor, una banda amiga de siempre. Luego tenemos el 5 de julio el Brutal Metal Festival, este festival nuevo que se hace en San Javier, Murcia, que dura 10 días y que bueno, que son 240 bandas, ¿sabes? Que ha sido un petardazo tremendo. Y ahí estaremos el mismo día que Angelus Apátrida, aunque creo que no está confirmado, pero te lo confirmo ya. Así que ese día va a ser bueno, va a ser un día de thrash metal chulo. Y de momento nada más, pero tenemos muchas cosas apalabradas por ahí que supongo que con la estrategia que sigamos con la Valle Comunicación iremos atándolas y confirmándolas más adelante. Pues no sé qué más cosas nos puedes contar del disco, de la banda, antes de despedir la entrevista. Bueno, pues si quieres os dejo el contacto nuestro de Instagram o de Facebook, ¿sabes? En Instagram somos Grave Noise Oficial, por si nos queréis seguir, y en Facebook somos Grave Noise. Aparte de nuestro canal de YouTube tenéis todos nuestros videoclips hasta el momento e incluso los temas anteriores que los hemos subido y los temas nuevos también. Luego, pues nada, simplemente pues invitaros a que nos deis la oportunidad, porque creo que somos una banda que no dejamos indiferente. Y bueno, por ahí dicen que somos un soplo de aire nuevo para el thrash metal. Eso es cosa vuestra de los periodistas al final decirlo, ¿no? Nosotros estamos súper, súper, súper contentos y súper orgullosos del disco que hemos hecho. Y nada, vamos a pasearlo por donde se pueda y hasta donde se pueda. ¿Copias físicas en la página de la discográfica de Argaze? Sí, sí, también tenemos copias físicas, aparte de merchandising oficial de este nuevo disco con, bueno, ya sabes, portada y demás, en Argaze, en la tienda discográfica, con, digamos, la extensión Grave Noise. Bueno, aunque si te metes en la página discográfica y buscas Grave Noise ya te sale todo. Tenemos tanto lo nuevo como lo viejo del anterior disco, por si alguien quiere del anterior disco, que también está allí. Muy bien, pues no sé, un tema para despedir esta entrevista, para poner luego después de la entrevista y que la gente se pueda hacer una idea de la propuesta de Grave Noise. Pues yo, mira, fíjate, voy a decirte un tema que no suelen pinchar o no suele considerarse un single y que a mí me gusta mucho, que es In God With Thrash, que es el tema número 6 y que siempre está como un poco ahí escondido y creemos que es un auténtico temazo y en directo nos está funcionando muy bien y es un poco ese thrash metal más old school, más clásico, pero ya te digo, o sea, me parece un temazo absoluto. Un juego de palabras, ¿no? Con esa frase hecha. Sí, a mí me suena además a un disco de Stryper, de aquel grupo de hard rock cristiano. Sí, religioso. Pero, claro, sí, sí. Ellos decían, we trust, lo confiamos, y vosotros, we trust, we crash, sí, con el, sí, sí, el sí, thrash, sí, metal. Pues sí, pues no lo había pensado, no lo habíamos pensado, pero sí, sí, es total, totalmente esa sensación, sí, sí. Muy bien, pues con ese tema, con In God We Trust, te despedimos, Fer. Muchas gracias, mucha suerte y bueno, pues que vaya todo muy bien y que se vaya difundiendo vuestra propuesta. Vale, nada, simplemente agradecerte en nombre de mis compañeros y mío este tiempo que nos has dado para aparecer en tu medio, así que seguiremos dando guerra a lo que tú dices y nos vemos en los conciertos y si nos podemos ver más adelante, pues también nos veremos hoy. Muy bien, pues muchas gracias y a nuestra audiencia, pues con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene.